Estas son las noticias del viernes 27 de noviembre de 2009 en Radio del Mar. Trabajadores cesantes del Salmón temen que cajas de compensación embarguen sus bienes. Informe sobre derechos humanos revela primer detenido desaparecido en democracia. A pesar de los anuncios de Estados Unidos y China de reducción de sus gases invernadero, organizaciones exigen mayor esfuerzo para combatir cambio climático. Radio del Mar, información a toda costa. Estás escuchando Radio del Mar. Radio del Mar. La Corte Suprema falló definitivamente que las aguas de la comunidad aymara de Chusmisa-Usmagama en el norte del país le pertenecen definitivamente y por derecho ancestral a este pueblo indígena. De esta forma, la comunidad ganó este pleito que arrastraba por años contra reconocidos personajes del Partido Demócrata Cristiano. La Corte Suprema afirmó que hay que entender que la protección alcanza a todas las aguas que se emplazan en los territorios que desde tiempo precolombino han sido ocupados o utilizados de alguna manera por las comunidades beneficiadas. Luego de este fallo, el dirigente de la comunidad, Luis Carvajal, dijo a Radio del Mar que no entendían cómo el dueño de los derechos que estaban en litigio, Juan Villarzú, quería la totalidad de estas aguas para luego venderlas a las mineras. Aquí se está asentando una jurisprudencia en la cual se reconoce los derechos, como lo vuelvo a repetir, ancestrales de nuestras comunidades. Y eso es importante para todas las comunidades de la primera región y para todas de la segunda también. El primer accionista aquí es don Juan Villarzú Rodríguez, en la cual el principal accionista junto a Guillermo Atria Barros, personaje de las Democracias Cristianas. La ambición de ellos llega al extremo de que los 5 litros por segundo que lo estaban quitando los querían para vender a las mineras y ahora son las cañerías. La comunidad aymara también tenía una alianza con la familia fundadora de Aguas Chusmisa. Ante esto, Teodoro Papich señaló a Radio del Mar que los derechos de agua seguirán quedando para las personas que siempre han vivido en el lugar. Con este fallo, la Corte Suprema ha hecho justicia no solamente por los derechos humanos de la comunidad, que todo el sistema de vida, digamos, que tienen las diversas comunidades que existen aquí en la región. Y eso nos llena de una alegría que en este momento no se la podemos describir. La decisión de la Corte sentaría precedentes en diversos casos en que hay litigios entre grandes empresas mineras y comunidades indígenas. Las trabajadoras y trabajadores cesantes de la industria del salmón agrupados al alero de la Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras, FETRAIMPES, recurrieron a las diferentes cajas de compensación en Puerto Montt para solicitar un congelamiento de sus deudas. Esta medida se realiza para evitar las órdenes de embargo de sus bienes, producto de las deudas contraídas con las entidades, debido a que por no tener empleo están imposibilitados de cumplir con el pago de deudas, además de ser afectados por su ingreso a ICOM. El presidente de la FETRAIMPES, Ricardo Casas, dijo a Radio del Mar que autoridades del Ministerio del Trabajo no cumplieron con los compromisos de establecer un diálogo entre la Superintendencia de Seguridad Social y los directorios de las cajas de compensación para ver cómo enfrentar el problema de endeudamiento que tienen los trabajadores. El subsecretario de Trabajo, Mauricio Gielves, en mayo se comprometió a hacer la conversación entre la Superintendencia de Seguridad Social, quien fiscaliza las casas de compensación, y las mismas casas. Llegamos a agosto, estuvimos en la oficina de la ministra del Trabajo, en esa oportunidad nos recibió su asesor, don Cristian Luco, quien nos dijo que el día 10 de agosto tendríamos una respuesta. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, por lo tanto tomamos la iniciativa de lograr una mesa de acuerdos con las casas de compensación en forma independiente. Según denunció el dirigente, otro de los problemas que deben enfrentar los trabajadores en este tipo de deudas es que los nuevos empleos, las cajas de compensación aplican el descuento de las cuotas adeudadas, lo que significa hasta el 50% de sus ingresos y en algunos casos el sueldo total. Cuando nosotros estábamos con trabajo en la industria del salmón, podíamos pactar una cuota de 50 mil pesos a 60 mil pesos, ya, que para descontar mensualmente vía planilla. Pero cuando ahora vamos a otros trabajos ya, con un menor salario, nos encuentra la deuda de la caja y nos cobra la cuota inicial. Y eso significaba en algunos casos hasta el 50% de la remuneración del trabajador y la trabajadora. Entonces, incluso tenemos compañeros que han salido sin ni un peso solamente con el pago de las asignaciones familiares. Cabe consignar que los trabajadores cesantes que dejó la crisis sanitaria de la industria del salmón superan los 20.000. los cuales podrían estar siendo afectados por órdenes de embargo por parte de las cajas de compensación. Radio del Mar, comunidades costeras, medio ambiente, resistencia digna, construcción colectiva. La séptima versión del informe anual sobre derechos humanos elaborado por la Universidad Diego Portales revela que el gobierno, los informes oficiales que envía diferentes organismos internacionales para dar cuenta de la situación en Chile, omite información relevante. La afirmación se basa en el análisis de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante 2008 y 2009, en los que, según el estudio de la universidad, la autoridad ha omitido informes alternativos aportados por la sociedad civil. Una de las denuncias planteadas por el informe da cuenta del que sería el primer caso de un detenido desaparecido en democracia. Se trata de José Huenante, desaparecido a sus 16 años el 3 de septiembre de 2005 tras ser detenido por carabineros en Puerto Montt. Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor periodo de la dictadura militar. El drama de la desaparición forzada de personas y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares, afirma el estudio. Constata que solo en marzo de 2009, 4 años después de los hechos, 3 carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Sin embargo, denuncia que los restos del adolescente siguen extraviados y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración por parte de Carabineros de Chile. Estás escuchando Radio del Mar. En el Parque Forestal, diciembre domingo 6, acercaos y veréis una fiesta editorial. 10 libros se lanzarán, tomando en el juego impulso, y con letra impresa a pulso del corazón colectivo, mostrarán al Chile vivo que a la historia da otro curso. Queremos invitarlos al tercer Yo Me Libro, lanzamiento múltiple de libros Kimantú. El domingo 6 de diciembre, desde las 15 hasta las 21 horas, en el anfiteatro del Museo Bellas Artes de Santiago, se lanzarán a todo carnaval 10 nuevos títulos de la editorial autogestionada Kimantú. Feria de stand de organizaciones, poesía, títeres, música, teatro, circo, micro talleres para niños y niñas, juegos tradicionales y mucho más en el Yo Me Libro 2009. No te olvides, el domingo 6 de diciembre, desde las 3 de la tarde, Yo Me Libro, lanzamiento múltiple de libros Kimantú en pleno Parque Forestal. Estás escuchando Radio del Mar. Radio del Mar. Entre el 7 y el 18 de diciembre se realizará en Copenhague, Dinamarca, la Cumbre Climática Mundial de Naciones Unidas. A puertas de esta reunión, Estados Unidos y China anunciaron una reducción de sus emisiones de gases causantes de cambio climático. El presidente Barack Obama afirmó, a pesar que no tiene aún el permiso del Senado, que a 2020 el país reduciría en un 17% sus emisiones de gases contaminantes. Y el gigante asiático China comunicó que limitará sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% en 2020. Para el coordinador regional para América Latina y el Caribe del programa Justicia Climática de Amigos de la Tierra Internacional, Eduardo Guisen, estos anuncios son insuficientes, considerando que se trata de las naciones que emiten el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero a nivel mundial y los anuncios son manifestaciones de buena voluntad y no firmas de acuerdo. Estos planteamientos que han hecho la mayor potencia de los países industrializados y la otra, la mayor potencia emergente, ¿ya?, de los países en vías de desarrollo como China, son manifestaciones de voluntad, ya no son firmas de acuerdos, no se han comprometido formalmente. Y hay que tomar en cuenta también que lo que plantean los países industrializados en torno a este 17% para el 2020 incluyen reducciones que no se comprometen a realizar al interior de sus propios territorios. Incluyen el mercado de carbono, que sabemos que es una gran mentira, es una gran farsa que permite a estos países eludir sus compromisos pagando por reducciones que son muy inciertas en los países del sur a través de la implementación de proyectos que muchas veces son insustentables ambiental y socialmente. En la actualidad, el 80% de las emisiones globales son producidas por las industrias, la energía y el consumo desmedido en los países más ricos y más desarrollados, que reúnen el 20% de la población mundial. América Latina es responsable apenas del 10% de las emisiones globales. En el caso de Chile, actualmente nuestro país aporta el 0,2% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global, pero se estima que esta cifra aumentaría hasta en un 200% en 20 años.